Auspicia Encuentro con las Raíces. Cámara de Comercio de Virreyes. Una asociación que trabaja para representar, promocionar y defender los intereses generales del comercio y la industria. Prestar servicios a empresas, comercios y profesionales independientes. Realizar cuantas actividades sean necesarias para el impulso de la economía del Partido de San Fernando. La Cámara tiene configurada una amplia gama de servicios a disposición de los empresarios, emprendedores o profesionales. Cámara de Comercio de Virreyes, en French 2153 Virreyes, San Fernando. Teléfono 4-725-3111. Email info@cámaradevirreyes.com.ar. Cámara de Comercio de Virreyes. Trabajamos para que tu negocio siga adelante. Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento, sin esa magia de la... Bienvenido a un nuevo encuentro con las raíces, viernes 29 de junio, casi mitad de año. Bueno, los que están escuchando la repetición del lunes, o los que van a escuchar la repetición del lunes, ya vamos a pasar la mitad de año. Vamos a estar entrados en el mes de julio. Les recordamos que estamos aquí en FM La Barca 88.3 desde San Fernando, saliendo con mucha alegría para todas las islas. Qué lindo llegar a todas las islas. También para San Fernando y toda zona norte, por el 88.3, y si no, para toda la gente que está afuera, lejos de zona norte, por fmlabarca.org.ar o desde nuestro blog encuentroconlasraices.blogspot.com también nos pueden escuchar, como lo hace siempre Pochi Zimmerman desde Mendoza, que dice que va a estar escuchando, y como hacen tantas otras personas. Bueno, estamos buscando, como hace también Beatriz González desde Córdoba. Vamos a seguir con artistas en vivo contándonos sus discos, con un disco nuevo que salió ayer, si no me equivoco. Ahí ya se escuchan las voces de nuestros invitados, porque vamos a estar hablando con la gente de Humana, que van a estar presentando este disco que se llama Presente Herencia. Ya los tenemos en el estudio. Vamos a estar charlando con ellos. Un disco que, los adelantos que escuchamos de los demos, de la música en vivo y de la música que tiene el blog, está buenísimo, así que hoy también ustedes, oyentes de La Barca, van a poder disfrutarlo. Antes de entrar con los chicos de Humana y empezar a hablar con ellos, hace mucho que no tenemos poesía en el programa. Bueno, creo que el viernes pasado algo tuvimos, así que nos vamos a sacar las ganas. Y para hoy hemos elegido a un poeta paraguayo. No ha sido casual que sea paraguayo, lo hemos elegido, por supuesto, a propósito de lo que ha ocurrido en Paraguay, ¿no? Un golpe parlamentario que derroca un gobierno elegido por la voluntad popular. sin juicio político, digamos, una cosa bastante extraña, pero bueno, sin entrar en todos esos detalles, por supuesto, repudiamos desde aquí todos esos intentos golpistas, ¿no? Más allá de estar de acuerdo o no con las políticas del presidente Lugo, que en varios casos han sido bastante positivas y en varios casos también no. Pero bueno, le han hecho una cama y desde los sectores más facciosos, ¿no? Cuando estaba la dictadura de Stroessner, ellos estaban ahí con él. Entonces, viendo de dónde viene ese golpe, uno no puede hacer más que repudiarlo. Y vamos a elegir a Elvio Romero, gran poeta paraguayo, contestatario también, pero que además le ha cantado mucho a su tierra. Y ha escrito, bueno, la poesía es música, no tiene ritmo, tiene cadencia, tiene sonoridad, tiene acentos interiores, como la música. Y bueno, parece que lo escribió para el momento porque se llama La Patria, esta poesía de Elvio Romero. Calientes clavos le clavaron. Siguen clavándole esos clavos en los ojos ardientes. Aunque sigue mirando, morena, mutilada, revoltosa y sangrante. Velando por los hijos, esas sombras anónimas que la siguen llevando por los hijos. A quienes por llevarla les clavaron con esos mismos clavos, calientes con que fueron a clavarle los ojos, revoltosos y ardientes con que siguen mirando. Bueno, a esa patria paraguaya también, de esta humilde manera, le enviamos toda la fuerza. Y lo vamos a hacer también con música, en este caso con un gran arpista paraguayo, Francisco Jiménez, que compuso él mismo un tema que se llama Mercosur. Bueno, Mercosur, la UNASUR y todo eso tiene que hacer fuerza para no permitir esto. Así que, para todo Paraguay, Francisco Jiménez y este tema Mercosur. Thank you. Bueno, escuchábamos entonces a Francisco Jiménez con ese tema Mercosur, homenajeando un poquito al Paraguay, querido Paraguay. Si querés comunicarte, 4580-0386, repito, 4580-0386 o 4506-3114, cualquiera de esas dos vías de comunicación, directamente dejas tu mensaje para nuestro programa. Y podés opinar porque hoy tenemos músicos en vivo, que Grupo Humana, que está presentando un nuevo disco, el primero, digamos, podríamos decir. Ahora vamos a hablar bien con ellos. Diego, Catalino, bienvenidos a Encuentro con las Raíces. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntenos un poquito de ustedes, de Humana, cómo se juntaron y vamos a parar hasta el proceso de este primer disco, pero más o menos una historia así breve, ¿no? De cómo se fueron juntando. ¿Cómo surgió la idea de armar un grupo? Bueno, mi nombre es Catalino, me conocen por Cata. Catalino Monzón. Catalino Monzón, exactamente. Bueno, la idea de armar un grupo de folclore surge cuando yo tuve la suerte de hacer un viaje a Alemania. En el primer viaje que voy, en el 2005, me doy cuenta allá en Alemania lo que es el folclore nuestro allá. Entonces me volví con un compañero mío que había viajado con la idea de armar un, ya sin perder tiempo, un grupo de folclore. Yo ya tenía la idea, las ganas, pero eso fue lo que me motivó más todavía, ¿no? Cuando ellos veían una guitarra, un bombo de güero, una persona que bailaban, zapateaban en la calle, era, ¿viste? Era tremendo. Entonces, cuando vuelvo, hablé con uno de los integrantes, primero, que fue Hugo, mi sobrino, y Hugo me dijo que sí, dale, vamos a... Él tenía tocado en una banda de rock. De armar un proyecto de musical, folclórica, ¿viste? Que tenga que ver, pero también algo tradicional, pero con un acento propio, digamos, ¿no? Buscar algo nuestro, expresar lo que nosotros somos a través de la música del folclore, ¿no? Después hablé con otro de mi sobrino también, que ahora él no está porque se fue a vivir al sur, por eso él no estaba con nosotros porque se fue con su familia a vivir al sur y bueno, él nos siguió en el proyecto. Y después hablé con Diego, ¿no? Diego, hablé con Diego, con otro muchacho que se llama Lucas también, David, éramos varios. Después por distintos motivos, por otro proyecto, viste que esto, sí, como es, cuestiones por ahí, de repente grupo, a uno le gusta, a uno le gusta, y bueno, yo quería tocar rock, y yo con la idea firme de que no, yo quiero esto y vamos con esto, y bueno, y quedamos. Ya desde el inicio tenían como una cuestión bien marcada hacia dónde apuntaban. Hacia dónde apuntábamos, claro. Entonces quedamos las cuatro personas justas que pensamos lo mismo, digamos, defendemos lo mismo. Nos gustó lo que sonó, hasta cuando hicimos el primer ensayo que habíamos quedado los cuatro, que cambiábamos instrumentos para ver si uno tocaba, cómo salía, y hasta que, bueno, yo me di cuenta que yo tenía que tocar la guitarra. La guitarra era lo mío y cantar. Quedó. Bueno, Diego con Kena, Zico, él toca guitarra, Santi, el hermano de Diego, está en la bata, Hugo, en el bajo, coros. Y bueno, y esa es la formación que quedó. Quedamos los cuatro y bueno, de los cuatro salió el disco Presente. Presente. Herencia, que lo queremos escuchar para conocer todo esto, cuál es esa idea que quisieron plasmar, todo eso, escucharlo y bueno, después por supuesto seguir charlando. Señora chichera, véndame chichita. si no tiene chicha, cualquiera cocina, señora chichera. Señora chichera, véndame chichita. Si no tiene chicha, cualquiera cosita, señora chichera. Chihuaycu, chihuaycu, machaycu, chihuaycu, chihuaycu, chihuaycu, machaycu. China zapatua, más el cuchiguay y la palomita. Señora chichera, véndame chichita, señora chichera, véndame chichita, si no tiene chicha, cualquiera cosita, señora chichera. En realidad un tinku, señora chichera, que es parte de este disco Presente Herencia, un anónimo popular, muy conocido, que me contaban, bueno, fuera del aire, que es un tema que agita demasiado. Y sí, viste, tiene un ritmo, de hecho el tinku, viste, está relacionado con esos rituales bolivianos, viste, que Una danza de guerrera que se pegan por allá hasta sangrar y la sangre va a la Pachamama, ¿viste? Uh-huh. Así que tiene una cosa así. Bajan de las montañas. Energética, claro, sí, sí. Grupo de... Una cosa así ancestral. Y bueno, nosotros aparte le agregamos ahí una zapada de quena y. Sí, sí, sí. El toque nuestro y está bueno, ¿viste? Cuando lo tocamos la gente le llega esa energía. ¿Buscan en sus temas esto que comentaban recién, que haya como una relación con lo ancestral, un sí. significado profundo? Sí, sí, o sea, tratamos de ser muy respetuosos con, uh-huh. con las formas, con las raíces. Uh-huh. De hecho, los cuatro tenemos raíces lo familiar, de, o sea, Catarino es correntino. Y sí, cuando sí. era chico con el padre, estaban en las plantaciones de algodón. Claro. Y el padre toca el acordeón. Yo es acordeonista. Yo me crié en el campo. Claro. En el campo, en la cosecha de algodón, viste, mi viejo con su acordeón, su bandoneón, guitarra, claro. Me llevaba. Todo eso. ¿Viste? Y todo eso queda. Y queda. Porque queda, esa es la sangre de la tierra, viste, en uno. Uh-huh. Y bueno, eso está buenísimo. Y Santiago, que es el baterista, y yo, que somos hermanos, nuestros abuelos son todo el interior, santiagueños, correntinos, una abuela tucumana por ahí, y uno de mis abuelos, el único que queda vivo todavía, que ahora está allá, es santiagueño, de Loreto, y toca la guitarra. Así que imagínate, yo tenía 5 años, y mi abuelo que vivía acá, donde vivo yo antes, donde vivía yo, digo, con la guitarra, con amigos ahí, viste, guitarreando, así que eso está. Pero obviamente nosotros siempre decimos que por eso el disco se llama Presente Herencia, porque es la herencia, pero con un presente. Porque nosotros, le agregan lo de ustedes. Claro, he escuchado, o sea, yo siempre digo, esa es la idea. Yo siempre digo que yo soy fanático de Atahualpa, de Eduardo Lagos, de Chango Faria Gómez, de los hermanos Ábalos, pero también de Spinetta. Claro, también claro. De Dividido, qué sé yo. Toda la cuestión del claro. urbano, o sea, es, sí, Raúl Carnota. Es una cosa natural, ¿viste? O sea, tratamos de hacerlo natural también. El nombre Humana, la pregunta clásica que nunca falta. Sí. El nombre Humana, ¿qué significa y por qué lo eligieron? Es por una cuestión de lo humano, ¿no? La mente humana, lo que es capaz de crear o de fusionar o de... ¿no? Es relacionado con, lo pensamos de esa manera, con lo humano. Y aparte vimos aparte de eso, que nosotros lo veníamos pensando de esa manera, habíamos visto un documental en Cuba, que un hospital se llamaba Humana, ¿viste? Entonces dijimos, nos gustó la palabra, digamos, y nos gustó la palabra, la fonética, cómo sonaba, y aparte de lo que veníamos pensando, que algo, ¿viste? Por no ponerle humano era muy, claro, ¿viste? Claro, entonces dijimos, poner humano. Mira. Y la música folclórica, femenino, porque como la tierra, la tierra, ¿viste? La humana, claro, ¿no? Humana, dijimos, bueno, tiene eso, ponemos... la música folclórica, viste, el humano, sí, la música, sí. La relación del hombre, claro, con la tierra, claro, el hombre con el hombre, claro, el hombre con su interior, sí, sí, sí. Ajá. Esa fue la idea, ¿viste? Y fue muy pensado el nombre, fue muy lo pensaron mucho, sí, fue muy pensado y todo lo que, ¿viste? Y por qué, y a ver, pero está bueno, a todos nos gustaba la palabra, pero ¿por qué? ¿Viste? Uh-huh. Y está bueno, ya lo veníamos pensando de antes, sí, pues tiene que ser algo relacionado a esto, y después nos pusimos a pensar, y sí, ¿qué otro nombre vamos a poner más que este? Sí, está todo tiene que ver, está todo relacionado con el hombre, con la tierra, ¿viste? Con los ancestros, con la música que tocaban, no sé, nuestros ancestros, y la música de ahora, ¿viste? Hay toda una relación ahí, entonces de ahí viene el nombre Humana. ¿Les parece si escuchamos otro tema? Así seguimos presentando este disco Presente Herencia. Vamos a escuchar el tema número 1, el que abre el disco. Carnavalito del Duende. Ajá, Cuchi Leguizamón. Cuchi Leguizamón. Ajá. Bueno, lo escuchamos y después nos cuentan por qué lo hicieron. Me encontrarás, jaritos te daré, si lo puedo robar, con mi mano de la navidita y te voy a acariciar. Yo te quiero querer, vos te has ido a rogar, pero bajo la higuera en una siesta acariciar cantando. El amor cuando me hace padecer, mintiendo, mintiendo. Sombrero al nudo dele bailar, corta su mano de plomo las algarrobas del carnaval, cantando, bailando, saltando, escuchando ahí la música de fondo de ellos. 4580-0386 o 4506-3114 para comunicarse con el programa acá en FM La Barca. Creo que lo dije un poco rápido, no le di tiempo ni a pensarlo. No, yo todavía no lo anoté. Claro, repito entonces: 4580-0386 o 4506-3114. Bueno, a Cristina Arriagada le gusta lo que está escuchando desde Capital. Muy buena fotógrafa, además. Así que cuando tengan un espectáculo, la invitan, ella saca fotos de hobby, le gusta sacar fotos, pero está invitada para el 8. Bueno, cuéntenos, recién escuchábamos el Carnavalito del Duende, antes Señora Chichera, dos canciones, bueno, clásicas, podríamos decir, no sé si clásicas, pero dos canciones bastante abordadas. Pero en el repertorio hay una mezcla de canciones nuevas, canciones conocidas. ¿Cómo fueron armándolo? Y bueno, en realidad el disco es como el resultado de un proceso que nos encontramos en un momento con un repertorio y dijimos, grabémoslo. Uh-huh. Y había temas de autoría propia de Catalino y temas que veníamos tocando y seleccionamos los mejores, los que más nos gustaban a nosotros. Uh-huh. Y bueno, viste, es bastante variado. Hay chacareras, chamamé, carnavalitos, tinku. Uh-huh. Navidala. ¿Los fueron eligiendo por las letras, por lo que decían, para que haya una variedad de ritmo? ¿Porque lo sentían que les gustaba? Y que un poco por variedad de ritmo, o sea, nos gusta abarcar un poco, ser un poco abarcativo, ¿no? No quedarnos solamente en la chacarera. Uh-huh. Y bueno, también, digamos, hay compositores que son como referentes, ¿no? O sea, querían dejarlos afuera. Escuché Leguizamón, o sea, claro, hace más temas de él. Y bueno, temas que veníamos tocando, ¿cómo, viste? Claro, ¿no? ¿Cómo no hacer una canción de Lucho? Claro, es una cosa natural, igual, espontánea, ¿viste? O sea, nosotros, los temas que tocamos son temas que por ahí en la sala yo traigo un tema, lo probamos y si por ahí no hay la buena energía, uh-huh, no lo tocamos más por ahí. Claro. En cambio, hay temas que por ahí los tocamos y ya enseguida nos miramos los cuatro y dicen, esto está bueno. Este va. Y listo, ¿sí? Va. O sea, no es tampoco tan pensado, ¿viste? Uh-huh. En ese sentido. Después sí, obviamente a la hora de armar la producción del disco uno piensa, viste, bueno, para este que bacá, sea variado, este qué sé yo, claro, algunos temas propios. Claro. Es como se trata también un tema de conexión musical. Ajá. Cuando nos ponemos a tocar los cuatro, de repente hay canciones que nos conecta más a los cuatro como músicos, uh-huh, tocando, ¿no? Y decimos, bueno, este es. Justamente ayer estuvimos, sí, ensayando y estábamos tocando la Zamba del Ángel, que no está acá, va a estar en el, sí, segundo disco. Va a estar en el segundo. Claro, y viste, y hay cosas que salen natural, viste, en la Zamba del Ángel, al medio, por ahí Hugo se puso a zapar en el bajo, viste, y quedamos ahí sobre una base, viste, medio de samba, medio de otra cosa, y terminó el tema y dijimos, loco, está buenísimo, ya está, y ese tema salió. Ya sabemos que ese va, lo vamos a tocar, y ya está. Porque ya pasó algo mágico entre nosotros y ya está. Por ahí hay otros temas que no, por ahí los tocamos una vez y después solo, viste, dejamos de tocar. No lo fuerzan. Que no, no. Qué loco, forzado, ¿no? Que es una cosa espontánea. Sí, qué sí, loco esto del arte, ¿no? Que, sí, estaba, ¿viste?, pensando en hace eso. Que, porque hace que uno se encuentre con el otro, viste, ¿no? Es como, uh-huh, que hay sin mirar, sin hablar, viste, de repente por ahí el músico está tocando la guitarra con la cabeza agachada así, pero está saliendo hay una comunicación que es no sé si mental, viste, pero es algo como, uh-huh, viste, que sin pensarlo lo haces y todos lo hacen de la misma manera y uno hace lo suyo, el otro hace y es algo increíble lo que se genera con eso, uh-huh, el tema del arte, cuando uno le gusta el arte en sí, viste, está buenísimo eso, uh-huh, que pase esas cosas, ¿viste? A nosotros cuando nos ponemos a ensayar nos pasa eso. Uh-huh. Entonces, eso fue lo que nos impulsó también con el tema del CD. Dijimos, bueno, vamos a grabar, loco, ¿cómo, claro, ¿cómo vamos a quedar con que esto? No, esto, ¿viste? Claro. Vamos. Vamos un paso más, ¿viste? Hagamos un paso más. ¿Cómo fue el proceso de grabación? Más o menos, ¿cuánto duró? Y fue un poco largo porque hacer una producción independiente, ¿viste? Uh-huh. O sea, cuesta un montón, claro, para los músicos, ¿viste? Cuesta mucho, pero por suerte tuvimos bastantes amigos que nos ayudaron. La grabamos en el estudio El Puerto, que queda en Belgrano, es un estudio chiquito, relativamente nuevo, uh-huh, de unos muchachos que se contactaron con nosotros y que ahora ya son amigos. Y grabamos ahí, muy cómodos. Después, bueno, con la UMI, también ahí, viste, ahí hay unas cosas copadas, viste, a nivel de apoyo, uh-huh, de convenios. Y después, bueno, amigos, viste, o sea, el arte de tapa le hizo Sergio Condorí. Sí, el arte de tapa, bueno, por la radio no se ve. Sí. Igual después lo vamos a poner en el blog para que sí, puedan sí, ver la imagen. Sí, sí. Está buenísimo, es no una pintura que y bueno, me contaban que se las hicieron especialmente para el disco. Especialmente, sí. Es un chico que conocimos una peña, en la peña Inalmama, en Morón. Uh-huh. Fuimos a tocar una vez. Pero es, viste, con la música, viste, haces muchos amigos por todos lados. Exactamente. Nosotros fuimos a tocar una vez a La Ferrer, a una peña, por unos amigos músicos que nos invitaron. ahí conocimos a unos chicos que nos invitaban a esta Peña al Mama, unos chicos que tocan la banda de Sicuris. Ahí conocimos a Sergio Condorí, porque él hacía los afiches de las peñas. Y yo le dije, che, están buenísimos los afiches. Me contacté con él. Está en la feria, en la feria Mataderos, tiene un puestito ahí que hace remeras, ¿viste? Y él me dijo, sí, buenísimo, qué sé yo, ¿viste? Y a los meses me mandó, me dijo, mirá lo que hice. Y cuando lo vimos dijimos, es esto. Hace unos trabajos increíbles. Sí, increíbles, los trabajos. Sí, muy bueno. Bárbaro. Sí, sí. Y después el diseño lo hizo diseño... otro amigo nuestro que se llama Santos Sánchez, es un percusionista también. Uh-huh. Y que es un trabajo en base a esa pintura, claro, ¿no? Sacando elementos de ahí hizo un collage con todo el diseño. Y bueno, viste, pero es así, viste, amigos que nos van dando una mano y la verdad que quedamos muy contentos con el diseño. Después la que nos dio también una pequeña ayuda así, fuimos a tocar en un centro cultural donde uh-huh. yo estuve como coordinador un tiempo. Uh-huh. Que en realidad nos conocimos con Diego hace 8 o 9 años atrás, más o menos. Ajá. 10 años atrás. ¿Es el árbol? El centro cultural, Centro Cultural Puertas al Arte se llama. Uh-huh. Que lo fundó Crear Vale la Pena, a los dos centros culturales, Puertas uh-huh. al Arte y Juan Creativo. Bueno, nos conocimos ahí, ¿no? O sea que con Diego ya éramos conocidos. Nada más que hace 3 o 4 años atrás nos juntamos y surgió todo esto que hicimos ahora, lo decidí. Uh-huh. Y en una peña que había armado, se había organizado en el Centro Cultural Puertas al Arte, la directora de Crear dice, la voy a invitar a mi amiga Paula Robles. Bueno, vino Paula Robles, la ex de Tinelli. Uh-huh. Y bueno, y nos ayudó también de una manera. Sí, le gustó lo que escuchó. Le gustó, quedó fascinada y. Y nos ayudó también. Nos ayudó. Económicamente sí. Nos ayudó un poco. Importante. Sí, está bueno. Pero bueno, viste. Está bueno. Sí, ayudas sí. Hay de todos lados. Ayuda, o sea, sí, mismo claro. Cuando vamos a tocar a cualquier lado, viste, que sí. Cuando nos vuelven a llamar o. Uh-huh. Siempre hay ayuda de todo el mundo, ¿viste? Así que esto claro. Es un camino así de ayuda mutua. Sí, ¿no? Igualmente nosotros, todo lo hicimos nosotros. Uh-huh. O sea, claro. Todo de manera independiente lo llevamos adelante. Surgió la posibilidad de que vino ella, uh-huh. ¿viste? Sí, sí, le, se le dio. Le encantó, se dio y salió de ella, ¿viste? Uh-huh. ¿No es que? Cuando es así de manera independiente, uno lo termina, no sé, defendiendo, queriendo más, sí. ¿No? Lo claro, siente como más sí, propio, sí. ¿No? Exactamente. Es como un parto. Sí. Sí, es porque también parto. Se sufre por momentos, ¿viste? Sí. Que hay que hacer muchas movidas, ¿viste? Mucho trámite. Y lo bueno que existe la UMI. Y la UMI también es algo muy importante porque te asesoran de todo. Uh-huh. El paso irse, a paso, ¿no? El paso está, a paso. Está bueno, sí, nosotros lo recomendamos a los bueno. Amigos músicos. A que todos los músicos. Es algo que está bueno. Está bueno. La UMI es la Unión de Músicos Independientes. Sí. ¿Les parece si escuchamos otro tema? Un tema instrumental ahora. El tema instrumental, el tema número 6, el Antigal. Ahí está, vamos con el Antigal, vamos a seguir charlando porque tiene una fecha dentro de poco. Sí. Bueno, unas después del tema, vamos a pasar toda la agenda de Juana. Thank you. entonces escuchamos el Antigal, una versión instrumental que armaron. Una versión instrumental, sí. Sí, este, que también, como te estaba contando, son versiones que surgen así, tipo naturalmente. Uh-huh. Y por eso tiene esa zapada de Ken al final, y, viste. Claro. Que, hay como una ahí al final. Vos que nos viste en vivo, viste que al final. Antes nos daba cosita tocando las piñas porque por ahí, viste, los bailarines se quedaban medio colgados. Uh-huh. Pero después dijimos, vamos a tocar. Hablando y la bailarines, gente le gusta igual. Sí. Tenemos bailarines que los siguen a todos lados, los tenemos sí, acá en la radio. Unos amigos que nos mandamos al frente. Se vinieron. Tenemos a Alexis y a. A la novia. A la novia, ¿cómo? Sí. No, pará, quiero que hable ella. Hola. ¿Cómo? Nadia. Ahí está. Son parte del fan club oficial. Son bailarines. Y bailarines. Son y Axel es el bailarín oficial. Hay algunos videos que tenemos ahí en YouTube. Y en algunos aparece Axel ahí con sus habilidades corporales. A Irma Beatriz Figoli, alias Philly. Le gusta también mucho lo que está escuchando, ¿eh? Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Cuéntenos de las fechas. Bueno, ¿dónde van a estar presentando este disco? Así, de paso, invitamos a todos los que están escuchando. Y bueno, tenemos el 8 de julio, vamos a hacer la presentación oficial, se podría decir, en el Centro Cultural de la Ribera, ahí en Roque Sáenz Peña, 1485. San Isidro. Avenida Márquez al fondo, casi el río. Muy bien. Ahí es un lugar también de amigos que siempre vamos a tocar. Ahí tenemos al amigo Orlando y el Michi Aparicio. Siempre nos invitan ahí a tocar. Así que bueno, elegimos este lugar para hacer la presentación. ¿Es al mediodía? Sí, es un domingo. Al otro día es feriado, así que. No hay excusa. No hay que preocuparse. Bueno, y el feriado tocamos también. Al otro día vamos a tocar en El Lazo. En El Lazo, también ahí en Beca. Y después tenemos otras fechas, si mal no recuerdo, es el 15, tocamos en Ballester, en una peña, en la biblioteca Fray Mocho. Después tocamos el 21 en Delviso, que está confirmado, pero no tengo la data exacta. El 22 tocamos en la Plaza de las Carretas de San Miguel. Y después tenemos ya en agosto algunas fechas, el 4 en la Peña del Engrupo, en Belgrano. Y el 18 en la Peña de la Trinchera, en Ballester. Bien. Si les interesa, pueden meterse a la página. Eso, la página. La página es www.humanamusica.com.ar. Bien. Y ahí tenemos publicadas las fechas y vamos a ir actualizando todo lo que tiene que ver con la presentación del disco. Muy bien. Igual cuando si subamos. No, el Facebook también. También. Humana Música, busquen por nos Facebook. Se encuentran ahí, se comunican sí, ahí con también, ustedes. Sí, nos, podemos. Pueden pedir discos. Sí, pueden hacer lo que quieran y ahí todos los días ahí estamos ahí actualizando. Así que bueno, esas son nuestras vías de comunicación. Bueno, vamos a escuchar ahora un chamamé. Y tenemos al autor del chamamé, que es Catalino Monzón. Bueno, contanos un poquito de este chamamé que se llama Juan de Dios. Juan de Dios. Bueno, mi papá ya falleció hace 6, 7, 8 años atrás. Él se llamaba Juan de Dios Monzón. Bueno, él, músico, ¿no? De allá de Corriente, tocaba arpa, guitarra, bandoneón, acordeón. Un cantor muy chamamecero. Buen músico, claro, un cantor chamamecero de aquello. Y bueno, a mí me fascinaba verlo cómo tocaba, ¿viste? Cómo interpretaba las canciones. Como te contaba hoy, tuvo la suerte de codearse con gente como Tránsito, tocó con Marola. Él tocó guitarra con ellos, reuniones con ellos. Nada menos. ¿No? Y bueno, y yo fui creciendo escuchando la música de él. Bueno, crecí escuchando la música de él, toda nuestra familia. Y yo siempre tenía en mente, decía, algún día le voy a escribir una canción a mi viejo. Algún día le voy a escribir una canción. Bueno, y hace 10 años atrás más o menos, haciendo una nota en la guitarra, cosa que sucede, viste, por cosa del destino, no sé. Y me salió una canción, un chamamé, que yo le puse por título Juan de Dios, ¿no? ¿Y qué es el? Que es como se, Juan de Dios Cambá Pirú le puse en realidad la canción, que significa morocho flaco en guaraní. Negro, ¿no? Flaco. Negro flaco. Bueno, que lo vamos a escuchar ahora, que está acá en el CD. Y cuenta un poco la historia de mi papá. Juan de Dios, Cambapirú, trabajando la tierra como él no hay nadie. Se levanta temprano con el lucero y se arma a su lado, le ceba mate. Juan de Dios, Cambapirú, más correntino que el yacaré. Un día de trabajo es para él, desde el amanecer hasta el ocaso. Ay, mi Dios, no pudo hacer tu voluntad. ¿O será que vivió buscando lo que no perdió? Juan de Dios, hoy tu gente te canta un chamamé. Yo levanto la vista al cielo y le pego un zapucay. Juan de Dios, Cambapirú, el zaino y el moro eran sus caballos. Tiraban la volanta con el algodón que Juan de Dios cosechaba bajo el sol. Juan de Dios, Cambapirú, acordeonisto, bandoneonisto, su alma reflejada en un chamamé. Cuando él tocaba se le notaba. Hacer tu voluntad, ¿o será que vivió buscando lo que no perdió? Juan de Dios, hoy tu gente te canta un chamamé. Yo levanto la vista al cielo y le pego un zapucay. Y le agradecemos a los chicos, a Diego, a Catalino, bueno, y a los que no han podido venir también de Humana Música, por estar aquí. Hugo y Santi. Hugo y Santi. ¿Recordamos la fecha? Bueno, entonces es el 8 de julio, o sea, este fin de semana, no el otro, 8 de julio, domingo 8, a partir del mediodía, en el Centro Cultural de la Ribera, Roque Sáenz Peña, 1485. Es la continuación de Avenida Márquez, al fondo yendo para el río. Vamos a estar presentando el disco ahí, entrada gratis, pueden ir a comer, comidas típicas, es muy rica comida, pueden ir a bailar. Y ven todo esto en vivo, en toda vivo, esta energía. Con el amigo Orlando ahí que... Sí, Orlando, el Michi, y bueno, y si quieren saber otras fechas, pueden entrar a la página humanamusica.com.ar o en el Facebook, nos buscan también por Humana Música. y cómo están en contacto ahí. Perfecto, nosotros igualmente cuando subamos el programa ahí hacemos el enlace directo a las páginas. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por haber estado. Nosotros entregamos ya el aire para Sembrando Esperanza. Está ahí Héctor Cámpora, quédense escuchando FM La Barca 88.3. Nosotros en vivo nos encontramos el próximo miércoles. La repetición de este programa, si alguno lo escuchó tarde y quiere escuchar desde el principio o lo quiere recomendar, lunes a las 21 horas por 88.3 o por la página de la radio, van a escuchar este mismo programa con los chicos de Humana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, gracias Juli Castro en la operación técnica, y lo dejamos con Julia y Héctor y Sembrando Esperanza.